no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy muy bien y muy feliz día del trabajador, ¿eh? Es para todos, para todos, para todos. Aunque no tengas un trabajo fijo, aunque estés trabajando en tu casa, el Día del Trabajador es para todos aquellos, todos nosotros, ¿eh?, los que estamos en nuestra tarea cotidiana. Así que les mando un beso enorme, enorme. Los acompaño en este programa, como siempre, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar y si quieres recibir un ángel y un mensaje, puedes hacerlo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. No hay que dejar mensaje en el contestador, tenés que esperar que Daniel te atienda, porque después no hacemos a tiempo a tomar los que están en el contestador, ¿eh? Así que les pido con todo mi corazón que tengan la paciencia y vamos a darles los mensajes a quienes hablen con Daniel. Bueno, vamos al ángel para el programa del día de hoy. Viene nosotros el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, a nuestros pensamientos y a nuestras actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz y la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llegará e iluminará todo. No habrá dudas, nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines, ahí digo qué situación o persona, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz llegará, no te cegará, todo lo contrario. Será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Uriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Y Uriel es uno de los arcángeles que vamos a estar hablando y desmenuzando el próximo sábado, el 3 de mayo, en el taller que vamos a dar sobre las señales de los ángeles, porque precisamente eso es lo que hace Uriel. Uriel te da luz, te da claridad, te muestra el camino, nos da señales. Y nosotros a veces estamos en la búsqueda permanente de las señales, tan ensimismados estamos en esa búsqueda que no las vemos. Entonces, el arcángel Uriel puede darte esa luz necesaria para comprender hacia dónde tomar, hacia qué lugar tomar, hacia dónde ir, qué camino seguir, cómo actuar en determinadas situaciones. Uriel significa luz de Dios. La luz es algo que cada día necesitamos más. Hay mucha oscuridad en nuestro entorno. Yo lo hablo con todos los que se acercan a mi consultorio y también lo hablo con todos los que por allí nos cruzamos o nos escribimos a través del mail, donde las cosas que pasan alrededor, la agresividad, la ira, la bronca, la angustia, el no saber hacia dónde ir, la incertidumbre, esa es la palabra, la incertidumbre. Estamos dando vuelta sin poder tener claro nada. Hasta las conversaciones con la gente se hacen confusas, ¿no? Porque no se llega nunca, no se termina de llegar a ningún lado. Y esto es lo que Uriel te puede ayudar a hacer. Primero, a ser claro en tu pensamiento, después ser claro en tus sentimientos y después ser claro en tus actos. Y así vas a poder ser claro en tus palabras y en hacia dónde tenés que ir. Cada día al invocarlo al Arcángel Uriel, más allá de pedirle a Miguel protección, a Rafael sanación, todos los días debemos pedirle luz y claridad a Uriel. Todos los días, aunque la tengamos clara, aunque sepamos cómo lo tenemos que hacer o qué queremos hacer. Él nos va a guiar para hacerlo mejor. Él nos va a guiar para encontrar la respuesta. Él nos va a guiar para encontrar ese profesional que estamos buscando para determinada cosa. O la decisión de si hago o no hago determinada cosa. A veces hay decisiones que parecen muy simples, muy sencillas, y para nosotros son complicadas y son difíciles. Bueno, no es que te pongas a juzgar si Uriel te va a ayudar porque es fácil o difícil. Es que le pidas a Uriel ayuda para que todo sea fácil, para que encuentres ese camino, para que puedas disponer de esa luz, de esa claridad, de esa serenidad de que tienen aquellas personas que saben que están en el camino correcto. Un poquito más, un poquito menos, un esfuerzo más, un esfuerzo menos, pero de alguna manera encontrar la forma. Nosotros a veces nos resistimos, ¿no? Nos cae una señal, nos cae otra, decimos esto es así y quiero doblar la apuesta. Quiero doblar la apuesta, quiero llevar el agua para mi molino, quiero que las cosas sean como yo quiero. Y eso a veces te enreda en caminos desacertados, te enreda en situaciones desacertadas. Esto es como cuando alguien miente, ¿no? Decir una mentira es tener, después tenés que tener muy buena memoria para sostenerla. Y después tenés que tener otra mentira que haga un resguardo de esa. Y después otra que haga un resguardo de la otra. En cambio, cuando uno es luminoso, es claro, la verdad más difícil es mejor decirla, sin herir, sin lastimar, pero decirla. Y a veces la verdad hiere y lastima. Bueno, Uriel también te ayuda a ver la verdad, a decidir verdaderamente. Uriel también te ayuda a encontrar ese camino que hoy por ahí vos pensás que está perdido, oscuro, difícil. No, el camino es uno solo. Vos estás rodeando, vos lo convertiste en una rotonda en vez de en una calle. Estás dando vueltas y no lo estás pudiendo ver. Pedile a Uriel, el Arcángel Uriel. Ya cuando estás mencionando Uriel, estás diciendo luz de Dios. Como yo les he contado a través de todos estos años en la radio y a través de todos los talleres en los cuales hemos compartido, luz de Dios. Cuando yo estoy mencionando la virtud, ya estoy conectándome. Y esa conexión tiene una respuesta. Bueno, nosotros el sábado a las 4 de la tarde en Belgrano, no en Amenábar, porque hay mucha gente que retoma, escucha el programa y se olvida o no sabe que ya nos fuimos de Amenábar hace 2 años. En septiembre van a ser 2 años. Así que lo que vamos a dar, es en la calle Cuba. Después yo les voy a decir, tienen que llamar para anotarse, para tener la dirección del lugar nuevo, donde un sábado por mes hacemos un taller y un encuentro con ángeles. Este sábado es un encuentro para recibir la conexión, para saber comprender los mensajes, para entender. Muchas veces recibimos alguna señal de alguna forma en nuestra vida, Y no sabemos por qué la recibimos o qué significa, o no la sabemos ver. Bueno, les voy a leer lo que significa el taller. Dice, este taller recordaremos que nuestro pedido a los ángeles siempre es respondido. Y como ellos, siempre nos dan señales de que nos escuchan, de que el pedido está en camino. Si estamos pidiendo guía, luz, protección o lo que necesitemos, sentiremos la presencia que a partir de este taller sencillo, pero intenso, vamos a poder reconocer sin temor o dudas que allí está la respuesta. La forma de conectarnos con ellos es siempre amorosa, luminosa y sencilla. Y las señales de ellos también lo son. Hay innumerables formas en las que se manifiestan. Aprender sobre ello te dará claridad y fe en tu contacto y conexión con los ángeles cada día de tu vida. Durante el taller haremos una liberación y sanación de todo lo que nos tenga atados y no nos permita conectarnos con ellos. Una experiencia sanadora, amorosa y liberadora para nosotros y para nuestro entorno. Recordaremos cosas aprendidas y recibiremos nuevas para acrecentar nuestra caja de herramientas espirituales. Cada taller es un trabajo, ¿eh? Cuando ustedes vienen, allí mismo estamos haciendo ese trabajo de conexión, ese trabajo de comprender las señales, allí mismo estamos haciendo esa liberación, se llevan todo el material por escrito. Es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Te tenés que anotar llamándonos al 4789-9014. ¿Eh? O a través de Facebook, me puedes mandar un mensaje por inbox, o a mi mail, que es cristinadelsolar@fibertel.com.ar. Yo hoy estoy tengo un poco de tranquilidad, así que algunos mensajes los puedo contestar. Si no, pueden llamar, que es mucho mejor para asegurarse el lugar. Bueno, les estaba hablando y les voy a seguir hablando de Uriel. Uriel, luz de Dios. Cuando no sepas qué decir, pedí Uriel. Cuando no sepas qué camino tomar, estás en una disyuntiva, alguien te propone algo y no sabes si te es bueno para vos o no lo es, pedir a Uriel que te ayude a tomar la decisión. Cuando estás en una conversación con alguien que te ofusca, que te angustia, que te cierra la cabeza y te oscurece, ¿qué necesitas ahí? Luz de Dios. Entonces pedirle a Uriel que te ayude. Es tan simple como eso la conexión con los ángeles. Hay personas que tienen otro tipo de rituales, otro tipo de historias, otro tipo de forma. Mi forma de conectarme con los ángeles, que ha sido durante muchísimos años, es esta. Simple y sencilla. Pedís, cerras tus ojos, lo haces en un momento de tranquilidad, pero también lo puedes hacer en el medio de la furia, en el medio de la tormenta, en el medio de una discusión, en el medio de una situación en la que sentís que se te cierra todo y se te pone negro o rojo, a veces, como yo digo, se te pone rojo todo y crees que te vas a agarrar a patadas con alguien y decís, Arcángel Uriel, ven a mí. No hace falta que digas mucho más. Está muy bueno que tengas tu tiempo, que te sientes, que si tenés luz de ángeles, busques su página y lo leas, y si no lo tenés, que tengas una oración de Uriel. Si no entras en mi página, que seguro hay oraciones de Uriel para Uriel. Y pedís. Pero si no, con tu conexión serena, con decir, Uriel, ven a mí. Que te rescate. Los ángeles, como les enseñé en un taller hace muy poco, nos rescatan. Los ángeles hacen que uno pueda, en un momento difícil, en un momento de estar perdido y sin decisiones, nos dan ese camino, nos dan esa decisión, nos rescatan y nos sacan del momento shock, del momento difícil. Entonces, en tu momento difícil, hoy aprendiste sobre Uriel. Hoy recibiste la luz de Dios. Hoy recibiste a Uriel, la luz de Uriel. Uriel, Arcángel Uriel. Eso significa por qué vino a tu vida y a qué viene hoy. Hoy es el Día del Trabajador. Hoy, no sé si hay muchísima más gente o muchísima menos gente escuchándonos, pero lo importante es que estamos aquí haciendo nuestra misión. Y eso es sentirse pleno. El estar el Día del Trabajador como decisión, yo podía haber mandado un programa grabado, y estuve y tomé la decisión, la mía, Lucho, que nos está operando y está decidiendo que esta radio esté al aire en el día de hoy, y muchísima más gente. Eso también es tener luz y claridad. Eso también es decir, hago lo que amo, y amo lo que hago. O sea, ojalá estés en esa postura, ojalá tu vida sea así, que estés pudiendo tomar las decisiones luminosas, pues tomando decisiones claras. Si no lo estás pudiendo hacer, pedile al Arcángel Uriel. Así de sencillo, habla. Tus pedidos a veces son más concretos que las oraciones prehechas, porque habla tu corazón, porque habla tu necesidad. Entonces, cuando la conexión con los ángeles es íntima y personal,

Lorena de Villa Bosch, un beso enorme para vos. Y para vos viene el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Norma de Belgrano, el ángel del perdón, el ángel del perdón. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y para todos los que están escuchando el programa y para todos los que lo van a escuchar después, grabado, tanto en Facebook como en www.cristinadelsolar.com.ar, en una parte que dice programas de radio, aquí va el ángel para ustedes. Y es el ángel del perdón. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y como siempre les digo, en cada programa, en cada contacto con los ángeles, ellos nos hablan sincera, lisa, llana y claramente. Somos nosotros los que no escuchamos el mensaje. Somos nosotros los que nos rebuscamos en conflictos y en forma. No, mira, yo no me puedo conectar con los ángeles porque, viste, todos esos días de depuración que hay que hacer antes. No tengo el tiempo. Y yo te contesto, ¿qué días de depuración? Los días de depuración se hacen después. O sea, a medida que te vas conectando con los ángeles, a medida que vas recibiendo esa luz interna en tu corazón, te vas depurando, vas cambiando tu forma de pensar y de actuar. No porque vos, mejor dicho, vas recuperando tu verdadera forma de actuar, porque el cambio no es que te cambian los ángeles, cambian tus actitudes, sacan tus miedos, sacan tus velos, van dejando abierto el camino, entonces vas sintiendo y entendiendo y comprendiendo que los ángeles están a tu lado, porque cada vez que pedís, ellos te iluminan y te muestran, y van llegando las respuestas. Y en tu día cotidiano tiene que estar el mencionante de los ángeles, en tu día y en tu lugar, en tu momento cotidiano tiene que estar el poder resolver a través de pedirle ayuda al ángel, la comunicación con alguien, la claridad en lo que le tenés que pedir o responder a determinada persona, la claridad en cómo debes actuar. Eso está en lo cotidiano, en cada día de tu vida, en cada momento de tu vida, si empezás a pedirle a los ángeles. No hace falta, vuelvo a repetirte, determinada ropa, determinadas flores, determinados aromas, determinadas velas. Eso es muy lindo y es precioso hacerlo. Y vas a ver que si empezás con lo básico, que si empezás con decirles a los ángeles, ayúdenme, sáquenme de esto, rescátenme de esto, ayúdenme a comunicarme con esta persona, a mandarle mi luz, a mandarle mi amor, a envolverlos con su protección. Después vas a tener el tiempo para encender una velita si te gusta, poner aceites esenciales de invocación que hacen tan bien, pero a nosotros nos hacen bien, no a los ángeles. Los ángeles no necesitan. El ritual es amoroso para que vos estés mejor predispuesto, para que te hagas el lugarcito, el altarcito donde hablar con ellos, pero ellos no pueden, en el medio de la tormenta aparecen, en el medio del conflicto están a tu alrededor. Máxime, si vos tenés una comunicación diaria y permanente, a veces ya ni necesitas pedirles porque ellos saben qué vas a pedir y cómo vas a actuar. A veces vos estás escuchando a alguien y ellos saben que vos vas a pedir por esa persona, que tu mente y tu corazón se limpió del pensamiento de y podré y a mí me toca y yo puedo pedir por otro y yo le puedo pedir a los ángeles, o hay que pasar por un periodo de depuración. Acuérdense que la gente, las trabas, todo lo que se atraba, todo lo que sea para postergar, no es luminoso. Lo luminoso es aquí ahora y después. Bueno, haremos una meditación porque sabemos lo bien que nos hace. Podemos purificar nuestra cabeza y nuestro pensamiento con oraciones. Podemos hacer actos de luz en cada momento en el que estemos. La conexión con los ángeles es tan simple y tan sencilla como todo lo que viene de Dios. Es el hablarle desde el corazón, el actuar desde el alma, Y entonces empezamos a elevarnos, empezamos a sentir más llegada, más posibilidades, que vamos a saber encontrar el camino. No tenemos miedo, porque vamos a saber encontrar el camino, porque tenemos nuestro mejor guía, que es nuestro ángel de la guarda. Y a ese ángel de la guarda, que lo tenemos solo para nosotros, los 365 días del año, desde el instante que fuiste concebido hasta el día de tu muerte, vas a poder saber. Y no te vas a confundir pensando que compartís tus ángeles. Y el arcángel Miguel viene a tu ayuda y a la mía y a la de todos y envía a sus ángeles de la legión de protección y Rafael de sanación y así sucesivamente. La conexión con los ángeles es algo personal. El sábado te voy a dar pequeños ejercicios, pequeñas palabras, pequeñas oraciones para que puedas descubrir cuán sencillo es sentir la presencia de los ángeles, la vibración y las señales. Les mando un beso enorme, que descansen, que pasen un hermoso día de trabajador. Si se toman los 4 días, aprovechen, practiquen, pídanle a los ángeles, salgan de esta angustia, de esta tristeza que da la soledad y que da la falta de fe. Encuentren la alegría de la fe. Les mando un beso enorme, enorme, que tengan un muy buen día de trabajador y una muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el martes. Muy buena vida. Chao. Solo estar y esa luz.